salí nomás. Traete el mate, trae los bizcochitos, que empieza el programa número 29 de Mujeres al Derecho y al Revés, como todos los jueves a las 20 horas por FM La Bemba. Muy buenas noches, Mariana Fernández Camacho. Muy buenas noches, Juli. Buenas noches a todos y a todas. Una emisión más de Mujeres al Derecho y al Revés. Un programa raro, empezó raro, veremos cómo sigue, pero ahí iremos. Muy buenas noches, Vaní. Muy buenas noches a todos, como siempre, transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo, en el barrio de Floresta. Y acá estábamos, así, ¿no? Más sola, sola que... la vaca con la cola, ¿no? Y bueno, y si te querés comunicar con nosotros, para hoy es un buen día. Es un buen día para recibir un llamado, para que alguien tire alguna bomba para discutir, no sé, lo que quieran. Podés escribirnos ahí al costadito de la página www.labemba.com.ar. Y si no, en el número de La Bemba, 5031-4713, marcás el interno 640 después que te atiende la gringa. Y si no, bueno, otro día o ahora nos puedes mandar un correo, ¿no? A mujeresaldechoalrevés@gmail.com. Y si no, a través del Facebook. Me voy a dar el gusto porque no está nada a ti. ¿Debe estar llegando? Debe estar llegando ya. Mujeres al Derecho al Revés, nos buscás en Facebook, ya pasamos los 150. Si no, el blog. Sí, 151. El blog. Y en el blog, Mujeres al Derecho al Revés.blogspot.com. No, que me quedé en el punto com.ar. Me costó. Muy buenas noches, Jonathan. Ahí estás disperso. Buenas noches, estoy trabajando acá, estoy ocupado. Pero... ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Tengo un programa. Decime que muy bien. Bien. Igual así te puedes venir de este lado si querés. Una nomás, están tres hoy. Es verdad. A veces siente, ¿viste cómo son? Son multitud, dicen. Claro. Buenas noches, Leo. Está acá bien, con... También, que está haciendo un poquito de mate. Hay una persona que entra, así que bueno, vamos a levantar la cortina así como así, para arrancar el programa, como quien dice. Vamos. Manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. La protagonista de la semana. ¿Van a ir al sistema parlamentario, pseudo parlamentario, pues si controlás la justicia, etcétera? Pero van a establecer con la figura de la jefatura de Estado de otra presidencia, en realidad modificando la Constitución, la reelección indefinida de la jefatura de Estado. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Tratando de influenciar en la dirigencia con éxito en la idea de que tenemos que parir en el 2011 un gobierno de todos, un gobierno en el que nos respetemos todos, al comunista, al socialista, al que quiera Videla, al que no lo quiere. El plan de asignación universal por hijo es el plan más importante a nivel mundial de destinar parte del producto bruto a los sectores más vulnerables de la sociedad. A fortalecer la lucha por tus reclamos, vamos por diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en todo el país. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Lista 135. Si todos los que queremos cambiar nos unimos, podemos ir por un país mejor. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Biner. Biner, presidente. Morandini, vice. Biner, presidente de todos los argentinos. Argentina tiene todo para salir adelante. Argentina tiene todo para ser el país que debería ser. Un país moderno en el que crezca la economía, pero no la pobreza. Un país en el que se fomente el respeto, no la intolerancia ni la violencia. Que no confunda el orden con represión. Un país en el que la seguridad, la educación, el trabajo sean un derecho y no un privilegio. Ese país es posible. Déjame llevarte hacia él. Porque ese país es el que merecemos. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Dale, párate, rescatate, que la costa pinta bien. Dale, párate, rescatate, con Alberto Bocone. Dale, párate, rescatate, que la costa pinta bien. Dale, párate, rescatate. Llegó el Alberto y los pibes se ponen de pie. El Alberto es una masa, desde una casa. El Alberto es una masa, desde una casa. El Alberto es una masa, desde una casa. El Alberto es una masa, desde una casa. Con la indignación, sí, sí, sí, sí. Y sale el suspiro de Julia, así, con la indignación ahí de Julia. La protagonista de la semana son, obviamente, las elecciones que pasaron este último domingo, las elecciones presidenciales. Escuchábamos así como manera de, nada, de descripción, algunos spots que estuvieron taladrándonos la cabeza, pero gracias, bueno, a la ley de reforma, que todos los candidatos podían tener ahí sus publicidades gratis. Escuchamos a todos, a la mayoría de los candidatos más fuertes. Sí, porque nos han taladrado fuertes. Siempre, la diferencia fue que esta vez nos taladraron todos. Ajá. ¿No? Entonces sí, eso sí, estuvo sí. Muy bueno también. Y que no tiene la que tele, ver con que tiene más vista para la publicidad, no. Lo hace. Pero bueno, no, está bien, no, llamate el silencio, está todo bien. Esa es nuestra protagonista de las elecciones, pues nos parece que fue un hecho trascendental, el hecho de este año. La señora presidenta ganó con casi 54%. Yo no puedo tanta contundencia. Yo no puedo creer tanta contundencia. Con, porque yo entiendo que hay avances, pero es contradictorio. No puede ser que un gobierno con tantas contradicciones llegue con... No quiero ni mirar para el otro lado. No quiero ni mirar a Leo. Mirá, hablo sin mirar a Leo. Que te... con tantas contradicciones llegue con tanto apoyo. Mujeres, bueno, mujeres, cuando vete la ley de aborto, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a ver. La ley de tierras. Igualmente no son, está, temas, no está, son temas, no está, son sí, temas, son temas. Siguen ocupando las tierras para las mismas cosas que las ocupaban hace 20 años atrás, no jodamos. Igual son temas que... Y las mineras, y las compañías de los pueblos originarios. Igualmente son temas que hoy podemos mencionar acá, pero que hasta hace 8 años ni siquiera existían en la agenda pública. Entonces, que hoy estemos reclamando por la ley de tierras, por el aborto, son temas que están saliendo a la luz, que no habían salido nunca. Que faltan cosas. No, es un proceso que comenzó. Pero no salen a la luz por un gobierno. Salen a la luz por proceso de muchos años atrás, de gente que la viene esperando hace muchos años atrás. Pero y salen porque nosotros estamos mirando, porque el Frente Nacional Campesino no salió a ningún lado. Lo vimos acá porque lo estuvimos acá. Bueno, la ley de extranjerización no había salido nunca antes. No estaba en la agenda pública. El tema de tierras no estuvo nunca en la agenda pública. El tema, el rubro 59 fue un pedido histórico de muchísimos organismos, pero no estaba en la agenda pública. El matrimonio igualitario. Y además, a ver, hay datos duros, concretos, que tienen que ver con la reactivación económica. No escuchemos a la gente detrás de la pecera. Que tienen que ver con la reactivación económica de un periodo que ya, digamos, eso marca cualquier tipo de popularidad para con un gobierno. Y como se han manejado ciertas cosas, como se ha manejado la economía, bueno. Y ahí tenés el voto, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Hay que hacer dos cosas. Y que hay que seguir luchando por la legalización del aborto, hay que seguir luchando y hay que ponerse ahí. Y cuando, como decís vos, si la vetan o no la vetan, lo que pasa ahí, bueno, hay que estar ahí al frente. Nadie se casa. Me parece que, yo siempre, y en esto lo hablamos muchas veces, no es que deje de reconocer que hay un montón de cosas que se van modificando y que tienen que ver con procesos. Igual estamos hablando ya de un tercer periodo, con lo cual hay un tiempo ya prudencial para decir que hay cosas del proceso que podrían ya haberse profundizado y no se hicieron y que tiene que ver con una decisión política. Pero lo que me llama la atención, vuelvo, es la contundencia a un gobierno que no deja de tener contradicciones. Entonces, que no haya una oposición... Bueno, si vas a discutir, vení a discutir al micrófono. Ajá. Vení a discutir al micrófono porque la gente no te escucha y soy un monólogo mío y yo respondo lo que quiero. Bueno, lo charlamos después, ¿no? Lo charlamos después. Con que no haya nada... Es increíble. Y nada más. Y lo otro que voy a decir es que le quiero agradecer a Chipi Castillo, que estuvo el sábado en el acto que hicimos por el desarrollo. Es grande, Chipi. A Bayer, así que. Total. En el marco de esta conversación le voy a agradecer a Chipi Castillo. Está perfecto. No, y le agradecimos en su momento también porque fue importante. Digo, el tipo estuvo poniendo el cuerpo, se quedó desde el inicio del acto hasta el final. Igual. Ándale, ¿qué? Y, dale. No, participo, eso es importante. A mí, uh-huh, a mí fue algo que me llamó mucho la atención. Y digo, del acto oficial, entre grandes comillas, del desagravio a Bayer el miércoles en Plaza Lavalle, sí era algo que me chocó mucho, aunque entendible porque estaba Cristina cerrando campaña a pocas cuadras en el mismo horario. Quizás el error fue también de los organizadores, ¿no? Pero sí me hizo mucho ruido la cantidad de adhesiones, sobre todo oficiales, al acto, y que no hubiera nadie. Digo, no estaba poniendo el cuerpo en la plaza nadie, del gobierno, del oficialismo. Y sí fue importante, digo, Chipi Castillo estuvo acá en el, uh-huh, Olimpo desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche que terminó el acto. Sí, eso sí, es sí, interesante, digo. Sí, lo reconoció también ese día y lo aplaudimos, uh-huh, y es súper reconocido. Recién, hablando de lo del spot, volviendo al tema, escuchábamos también esto, ¿no? Así, bueno, ¿cómo tuvo tanta contundencia la victoria de Cristina? Y también escuchando los spots, escuchando todo lo que fue este año la oposición, escuchando un vacío, ¿no? Un eco, un vacío de propuestas. Ahí también tenés un punto que... Nada, la izquierda es consciente de lo que es y pide en el spot, por favor, metamos gente en el Congreso, porque ese es nuestro... Primero pedimos tantos votos para entrar en las elecciones, ahora que los tenemos, por lo menos queremos estar en el Congreso. A mí me parece perfecto, porque es consciente de que no puede, hoy por hoy, hacerse cargo, no tiene aparato, no puede hacerse cargo de un gobierno nacional. Entonces, bueno, habrá que ver, habrá que seguir viendo. Habrá que no dejar que se duerma esto en los laureles, ¿no? Está en 54%, vamos a ver si lo siguen apoyando. No, y como siempre hay que ir, me parece, por más, no sé. Y hay que exigir. Se me siguen ocurriendo, digo, el Plan Argentina Trabaja se distribuyó en muchísimos de los lugares con la misma lógica punteril del pejotismo, sí, más horrible. Digo, y en otros no. Morón no fue uno de los casos con mayor transparencia en el, uh-huh, en el modo de transferir. Ahí tenía algunos recursos. Datos de eso. Lucas Gui, que ganó, volvió a ganar en Morón, que es el que lo sucedió a Sabatella. Hizo una muy buena elección. Otro dato interesante es el señor Jorge Macri, que ganó, es el primer candidato del PRO que ganó en la provincia de Buenos Aires. Digamos, es como la punta con la que entró el PRO a la provincia de Buenos Aires, que no tenía ningún tipo de chance, pero ahí en Vicente López. Obviamente, el señor Jorge Macri perfila ganó las elecciones. La el señor Massa. El señor Tigre. Massa, que en Tigre también arrasó. Es verdad que gran parte de la del aparato del PJ y toda esa movida da asco, da lástima, y ya estamos hartos de cómo se manejan las cosas en la provincia. El triunfo de Otase en Merlo. De Descalzo de Ituzaingó. Vergonzoso. Vergonzoso. Pero bueno. Bueno, así como primera medida. Y nada, no, porque yo iba un poquito en delay. Y me quedo con las ganas de contestar al compañero que está del otro lado. Ahora vamos a escuchar una música. No, una cosita Johnny, solamente. Johnny. El Olimpo, la recuperación del Olimpo, tiene que ver con el gobierno acá, pero Julio López también. Bueno, por supuesto. Julio López tiene todo. Julio López. Ah, bueno, entonces está bien, aceptamos que salieron los juicios, bueno, un desaparecido más, un desaparecido menos. Tal. Pero Julio López es producto de... Poneme música, Johnny. Bueno, dale, vamos a una canción. Es producto de un... Dale, por favor, te lo estoy pidiendo, por favor. Necesitamos más que un poco de silencio. Tanta hermosura perdida, la inmensidad. este vals de locura que no acaba más. Necesitamos más que un poco de silencio. Tanta hermosura perdida en la inmensidad, tanta frescura, tantas cosas que gozar, pero no ve. Menstruando, ¿puede quedar embarazada? Para ponerle un DIU, ¿necesito autorización de mi mamá? Pedí preservativos en la salita, pero no me dieron porque dijeron que soy chica. ¿Dónde los puedo conseguir? Si un día no toma la pastilla, ¿puede quedar embarazada? Para mil preguntas hay una respuesta. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Volvemos. Bueno, segundo bloque. No me estoy escuchando, ¿por qué? Ahí está, ahí sí me escucho. Segundo bloque y estamos con una invitadísima. Lidia Pérez era otra de nuestras invitadas, tuvo un problema personal. Le mandamos un beso muy grande. Espero que esta situación pase y ya la tendremos de invitada nuevamente en Mujeres al Derecho y al Revés. Quien sí está con nosotros es Ayelen Stroker, integrante de la agencia Rodolfo Walsh y de la agrupación Comunicación por la Libertad, que nos va a contar un poco qué hacen desde su agrupación, de qué se tratan estos talleres de radio y comunicación, ¿no? Que hacen en distintos servicios e instituciones penitenciarias. Y que también nos cuentes, bueno, tu experiencia ahora en el Encuentro Nacional. Recién, un poco fuera del aire, nos contaba que fue mucho más interesante que años anteriores, que se generaron más debates, situaciones más interesantes para repensar. Y pensar esto de las mujeres en situación de encierro. Uh-huh. Bueno, gracias, un gusto que me hayan invitado. Bueno, como vos decías, empezamos hace ya 4 años, 5, a entrar a varios penales. Yo empecé, en realidad en la agencia Walsh hace mucho más, casi 5 años, sí. En Ezeiza empezamos a ir a dar talleres de periodismo. Y después, bueno, desde esa experiencia que ya se venía desarrollando con la agencia y con compañeros que militaban el tema de derechos humanos y teníamos contacto, se empezó a generar un espacio de trabajo, de coordinación conjunto con La Galle, una presa política que de hecho está en la campaña La Galle a la Calle, uh-huh. Pelear por un centro universitario en Ezeiza. Ahí aparecen también todas las problemáticas más específicas de lo que significan las mujeres en situación de encierro, a diferencia de lo que son los penales para varones. Y después, bueno, de ahí se empezó a expander, ¿no? O sea, la misma práctica sin querer se empezó a conocer, empezamos a conocer otros compañeros y se fue expandiendo los últimos 5 años de la agencia y empezamos a ir a San Martín y a Devoto. A Devoto recientemente, fue hace 1 año. Que estamos entrando, pero no que estamos trabajando con ellos. Y bueno, lo que es los talleres, Empezamos con periodismo y ahora con Comunicación por la Libertad, que también estamos laburando ahí y laburando con Marcos Paz también, con Comunicación por la Libertad. Son talleres de periodismo y radio, gráfica, o sea, todas las formas de comunicación, poder pensar la comunicación en realidad y reflexionar sobre el lugar y el significado y para qué puede servirnos la comunicación como una herramienta transformadora de nuestra realidad. ¿Y por qué la cárcel? Porque, bueno, en realidad entendemos a la cárcel como dentro de una lógica, de un sistema que termina siendo funcional a eso. Entonces, en la medida que nosotros podemos reflexionar desde ahí dentro mismo, ¿no? Para no caer en esa situación que los necesita ahí, pobres, y además un montón de personas que no tienen recursos, digamos, que están ahí porque no tienen recursos para pagar un abogado, porque los abogados no se hacen cargo de sus causas, es que decimos, bueno, tratemos de generar un espacio de libertad y de expresión y de poder pensar con una herramienta de comunicación alternativa y popular, que es de donde venimos, comunicar qué está pasando acá adentro o comunicar qué es lo que querés decir, pensar, hacer, digamos, no hay una sola cosa de comunicar. Y así empezaron los talleres. Y empezó con gráfica y después hicimos radio y ahora estamos tratando de llevarlo a lo audiovisual. Pero no se puede filmar, así que va con fotos. Un poco eso fue el recorrido de lo que fue así los talleres, ¿no? ¿Cómo es la entrada al penal? ¿Con quiénes tuvieron que juntarse? ¿Con quiénes tuvieron que reunirse? ¿A quién tuvieron que pedir permiso? ¿Cómo...? Y es difícil, nosotros entramos a través de educación o derechos humanos, digamos, en general. Eso depende de la realidad de cada penal, porque en cada penal es particular, ¿no? Están además el Servicio Penitenciario Federal y el bonaerense, que no es lo mismo, y las políticas tampoco son las mismas, aunque sí, obviamente, hay cosas que se reproducen en ambos lados, hay particularidades. Entonces, en los que hay educación, como Ezeiza, San Martín y Devoto, entramos por educación, con Marcos Paz, Derechos Humanos, contactos que había en Varela también, por Derechos Humanos y visitas. Es lo que se accede. Bueno, la idea igual del taller también es que ellos también puedan reproducir después, puedan enseñarle a otros o de motivar corresponsalías populares, lo que se dice, que es como que, bueno, con 5 datos básicos vos podés producir una noticia y mandarla, digamos. Y ahí se empezó a trabajar con eso también. ¿Cómo es laburar? Vos acá nos traías ejemplares de, hablando desde las cárceles, que es un material que hace el proyecto Ave Fénix, donde está la UBA como institución desde hace más de 20 años laburando, por ejemplo, en Devoto, en el Centro Universitario de Devoto. ¿Cómo es esto de dos lógicas estatales distintas? Digo, es la universidad estatal con la liberación y la posibilidad de pensamiento y de progreso dentro de un organismo, de una institución también estatal, que justamente es lo antagónico, ¿no? Es la persona recluida, generalmente determinado público, porque están ahí los pobres, están ahí los que no han tenido otras posibilidades en la vida, el sistema los ha excluido y terminan presos, presas. ¿Cómo se labura? Digo, se sabe mucho de esta dificultad de laburar la gente de la UBA, dentro del CUD, por ejemplo, o los otros centros, con el servicio penitenciario, que tienen además otra, digo, es otra manera de pensar y de entender esa realidad, ¿no? Uh-huh. Y sí, en realidad, primero hay que entender cómo funciona la educación dentro de un penal, ¿no? Vos cuando entras a un penal, generalmente no tenés las herramientas necesarias para saber qué hacer, pero en realidad vos podés caer en lo que sería la parte de educación, en la parte laboral o quedarte en talleres extracurriculares que son difíciles de conseguir y que depende de que vos motorices que te los accedan o no, y si no quedás en los que no salen, digamos. El no salir es peor porque ahí es donde hay una cuestión más de dejadez humana y que es mucho más difícil después trabajar. En educación es para algunos pocos, no es accesible fácilmente, o sea, la realidad es que funciona como un premio y castigo, como contaba en un momento fuera del aire, ¿no? O sea, vos primero para acceder tenés que saber qué pedir, tener papeles de las cosas que vos hiciste afuera, hay trabas que el sistema penitenciario va poniendo hasta que vos llegás a esa instancia. Si lograste pasar todas esas trabas y bajás, después es que te bajen también, y que depende tu conducta o depende de cosas, se usa como, y conducta, digamos, regida por quién, por el mismo servicio penitenciario que te pone bajo la vara y te dice, a ver, ¿estás preparado para ser el normalito que sale a la sociedad y dice que tiene que ser así, asá, o no lo estás? Si vos tenés una forma, por ejemplo, de que, bueno, escribís o haces denuncias o sos de presentar habeas corpus cuando se violan derechos humanos, eso está regido como mala conducta y te afecta a la hora de, por ejemplo, acceder a la educación. Entonces está esa traba que el servicio utiliza todo el tiempo para ver si te baja o no te baja, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso, se puede lograr armar un grupo universitario que termina construyendo ese espacio. Y después es la realidad de cada grupo también. Por ejemplo, Devoto lo que tiene es que es histórico. Devoto fue el primero, hace 25 años que funciona el sistema educativo dentro de la cárcel. Pero en un montón de otros penales no pasa esto, ¿no? De hecho, siempre fue como el ejemplo a seguir en otros penales para lograr tener este espacio. Y se ha logrado, gracias al trabajo de los docentes, de los presos dentro de voto, poder generar un espacio de autogestión, de pensamiento, de como mínima libertad dentro del mismo espacio de encierro que era afuera y que estaba militarizado. Y desde las puertas para adentro no podían acceder sin permiso a la facultad, aunque lo hayan hecho muchas veces, ¿no? Y hayan avasallado eso por políticas, digamos, disputas políticas dentro del espacio mismo. Pero, o sea, de todo eso se compone lo que es la educación ahí adentro y de cómo se construye el espacio tiene mucho que ver con cada penal, porque, por ejemplo, los centros universitarios se han hecho muchos a costa de sangre, digamos, de que los cagaran a palazos, ¿no? Políticas represivas, y se han logrado igual, de todas formas, en varios. Por ejemplo, en San Martín hay, en Ezeiza hay, en Devoto hay. Marcos Paz es un espacio que casi nadie va, ¿no? También las distancias hacen que en algunos espacios no haya educación casi, o vaya una sola profesora, que aprovecho para hacer una denuncia, que fue una profesora de sociología allá en el contexto de los juicios, ¿no? El otro día fue el juicio de la ESMA, fue una profesora a dar sociología allá, y allá están los genocidas, está el pabellón de genocidas. Era lo que te iba a preguntar, sí. Yo lo que me llega hoy es que la tuvieron encerrada 2 horas. Sí, la amenazaron. Y esta profesora, todo esto pasó porque ella se negó a darle clase a un genocida. Exacto. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí los mismos pibes que estaban en el espacio, que están, digamos, denunciando que ellos no quieren compartir, porque están en pabellones separados, pero en la parte de educación se pueden cruzar. Uh-huh. Imagínate que nosotros estamos haciendo una revista donde ellos escriben, no sé, todas las cosas de libertad y de que vamos a hacer esto y lo otro, y de repente te cruzas con un tipo así. O sea, acaban de hacer un solo librito, digamos, y ya de alguna forma está corriendo riesgo la vida de ellos y de la profesora también. Entonces eso también contarlo, ¿no? Todas estas cosas son tires y empujes que pasan dentro del mismo espacio porque, bueno, obviamente no quiere que accedan a la educación, porque acceder a la educación es acceder a pensar, es acceder a tener herramientas para realmente tener una verdadera reinserción, como se dice, entre comillas, reinsertar a dónde, ¿no? Pero tiene que ver un poco con eso, cómo funciona la educación ahí. Y la experiencia de Ezeiza con la particularidad de ser un penal de mujeres. Bueno, re lindo. En principio muy lindo. ¿En qué espacio funciona el taller y todo eso? El taller funciona en el Centro Universitario de Ezeiza, uh-huh. Que es esto que se logró hacer hace unos años atrás, sí. Que por suerte tienen cada vez más participación de chicas, ¿no? Ezeiza es distinto a por ahí Devoto, por ejemplo, el nivel de educación es más bajo, ¿no? Son chicas, la gran mayoría vienen de barrio así como sin recursos. Hay muchas extranjeras, ¿no? que lo que hablábamos, por ejemplo, en el encuentro de mujeres también, que nosotros pudimos llegar a una conclusión. Acá en provincia de Buenos Aires hay muchos casos de mujeres, el 80% están por ser mulas, ¿no? Uh-huh. Por trasladar droga, uh-huh. Y que muchas veces son llevadas a esas instancias, bueno, sin no tener recursos para buscar otras también. Formas, ¿no? Uh-huh. Y las presiones que son ejercidas también muchas veces a ella, y etcétera. Y bueno, y lo que ha pasado que el espacio que se generó en el taller fue que de repente salen esta necesidad de hablar de los problemas y de que ellas van ahí a escribir desde poesías, ¿no? desde cosas así que han salido libros como Intensidades de Mujer, que es un libro que editamos con compañeros, que tiene todos escritos de mujeres de la cárcel de Ezeiza que hicieron en el taller escritos, donde está la Galle, está Olga, están un montón de otras compañeras más también, de escribir poesía para sentir como un poco la libertad de la opresión todo el tiempo que sufren, la doble opresión, ¿no? La de estar privadas de su libertad y la de mujeres también. Y las políticas represivas que se llevan a cabo ahí adentro no son iguales que las de un penal de varones, ¿no? Tiene que ver mucho con la subjetividad también de ellas como mujeres. Por ejemplo, los casos de muy comunes son el tema de la prisión domiciliaria que se pide porque tiene toda la familia afuera. Y ella es jefa de familia. Digamos, hay muchos casos de jefa de familia que los maridos por ahí las han dejado y ellas quedan a cargo, caen presas, o el marido a veces también está preso y cae presa ella también, los pies se quedan sin nadie en la calle. Y se pide la prisión domiciliaria y generalmente no se las dan. O sea, no es un caso que se tome en cuenta. No. Y los pibes afuera quedan solos. Después otro caso también es el tema de toda la represión psicológica que se hace sobre ellas, las abusiones sobre su cuerpo, digamos, el hecho de hacer requisas o desnudarlas o como darle por ese perspectiva. Y después el trato mismo de las mujeres del servicio penitenciario, ¿no? Que no dejan de ser mujeres y terminan siendo ellas machistas. Como que de alguna forma reproducen la lógica de la institución de que está pensado a través de los talleres a los que ellas les dan. O sea, nosotros entrar ahí no fue una lucha fácil, porque mismo si vos analizás cómo se construyen los talleres ahí adentro, ya está pensado desde una lógica patriarcal. De que la reinserción de las mujeres que caen ahí es salir y cocinar, tejer, volver a la casa, encargarse de los hijos, digamos. Como que eso te dicen con los talleres que te ponen y con las trabas que te ponen para acceder a la educación en realidad, ¿no? Que sería lo que en realidad estamos buscando. Y eso también ha salido, ¿no? Dentro de este espacio de reflexión y como estuvo bueno porque muchas veces se ha dado también el tema de... Por ejemplo, cuando les dan las como los bolsones, digamos, a principio de mes, que te dan por ahí jabón, cosas para higienizarte, no te dan toallitas. Y a las mujeres no viene una vez por mes, no viene, digamos, y no se las dan. Entonces tampoco se reconoce en esa cuestión. En penales del interior son penales que muchas veces han sido estaban como de descarte. Había contado eso también una mujer en el encuentro de mujeres, que iba a un penal de mujeres, no me acuerdo bien en qué parte del sur, y contaba que el penal, en realidad era un penal que se había cerrado, que no era accesible para que los varones, que en ese momento estaba pensado para varones, pudieran ocupar ese penal, no estaba en condiciones. Bueno, se le terminó dando a mujeres con hijos, además, con los hijos que pueden tener de 1 año a 4 años, vos podés tener a tu hijo dentro del penal, con hijos ahí, y lo que era el patio para que los chicos salieran, se tenían que colgar de una soga y bajar a un patio, o sea, cosas así que vos, o sea, salís un poco, ya las condiciones en las que están las cárceles acá en Capital Gran Buenos Aires son pésimas, pero salís y es todavía peor. Las provinciales en el medio de la nada, Mendoza es un agujero, las chicas del penal de Bouguer, por ejemplo, en Córdoba, mandaron hace poco una carta solidarizándose con chicas del penal de San Martín, de la 46, que habían escrito en la agencia que no las dejaban estudiar, no las dejaban acceder a la educación. Nosotros estamos haciendo un taller con la agencia Welch en la 48, que es de varones. Todo esto es dentro de un mismo complejo penitenciario, ¿no? O sea que no les cuesta nada trasladarlas dentro de un mismo complejo de la 46 a la 48. Y no las dejan. Y en realidad lo que hacen, primero ponen la traba. Logramos bajar a 6 de todas las que se habían anotado. Las mujeres que las trasladaban del servicio penitenciario, durante todo el traslado las ninguneaban, las basureaban, les decían que van a buscar sexo. Van a así como si poniendo a la mujer en ese sujeto, ¿no? Y como vas porque están los varones en el otro. No, vamos a estudiar, a ver. Y encima te tenés que soportar esa situación que claramente es para no bajarlas. Y ellas, así todo, redoblan la apuesta y quieren ir más. Pedimos más y solo dejan bajar a 8, de las cuales llevan a 5, ponele. Que está siempre esa cuestión de la negociación, hasta qué punto te bajan, cuántos de la lista. Y las chicas del penal de Bouguer de Córdoba leen esto y le mandan una carta a las chicas diciéndole que a ellas les estaba pasando lo mismo en Córdoba y que leyendo esto sintieron como, che, mirá, las chicas del penal de San Martín están escribiendo lo que les está pasando, y ellas le contestaron, bueno, fue una fiesta, eso fue lo positivo, fue que fue una fiesta poner en común eso. Como que se dan estas dobles dicotomías de que por un lado estás en un espacio así tan represivo, avasallador, que en realidad tiene una política totalmente lo contrario, ¿no? Sino de mantener a esas personas ahí en esas condiciones y no permitirles, darle herramientas para realmente llevar una transformación. Y cuando hay pequeños espacios, se da todo el tiempo esos espacios para bajarlos, que entonces cuando se encuentran un montón de realidades que de repente se están dando en varios penales, que cada vez por suerte se dan más, el hecho de conocerse también es una alegría que nos permite seguir trabajando. ¿Con quiénes más están allá? O sea, está la agencia con los talleres, ¿con qué otros, con qué otras hay agrupaciones que estén peleando por el derecho a la educación dentro de los penales? Sí, de hecho hace poco se estrenó con Pañuelos en Rebeldía un taller de género en el penal de Ezeiza. Pañuelos en Rebeldía es el grupo de género de la Universidad de Madres, o de Madres de Plaza de Mayo. No, estaban ahí, esto es un colectivo de educación popular. Sí, de Pompeya, exacto. Ellos también empezaron hace unos años con nosotros en Ezeiza, y después también empezaron, conjuntamente empezamos a dar el taller en San Martín, y después, bueno, se abrió hace poco ese taller gracias a un montón de cosas que pasaron en el medio, como el libro de Olga Guzmán, que es una presa que escribe poemas, ¿no? Y que terminó, bueno, dando vuelta por un montón de penales, conociéndose esa experiencia adentro y afuera. La verdad que muy interesante, y eso dio pie a poder abrir este taller también ahí en Ezeiza. Y después en... ¿Qué más? Hay en San Martín un grupo que se llama Periodismo Revolucionario, que también está compartiendo el espacio ahí con la agencia Walsh y con Pañuelos en Rebeldía. En Devoto estamos con La Mella, está hace poco participando a partir de del conflicto que hubo el año pasado con el tema de las huelgas. Principalmente hubo una huelga muy fuerte en Devoto, y bueno, a partir de ahí por el centro de estudiantes empezaron a trabajar y van al penal, hacen actividades. Y después está también en Devoto la Resistencia, que nosotros en realidad son presos que participan en un proyecto editorial que había salido a partir de un proyecto en filosofía y letras de edición. Y bueno, un par de chicos entraron ahí y empezaron a hacer un proyecto de revista y terminaron hasta flasheando un productivo de trabajo, digamos, algo que se fue todo así llevando. Y después, bueno, hay varios, porque también está la Coordinadora Anticarcelaria Nacional. Entonces, de a partir de hace 2 años que se formó la coordinación, se pusieron en común las experiencias con otros penales y se fue llevando. Así que en realidad hay una coordinación bastante amplia, por suerte. A nivel regional eso es como lo más. Está también en La Plata laburando Atrapamuros, que es un grupo que labura cárceles en La Plata, que también está en la facultad ya, creo que de comunicación. Eso es lo que me acuerdo por ahora, me parece. Esa facultad. Vamos a un tema, ¿os parece? Seguimos. Ella es mi chica de calendario. Ahí se me sube, no lo puedo yo creer. Mis compañeros de mí se ríen, no entienden que te quiero con sinceridad. Y aunque seas foto empapelada, de la pared nunca te voy a descolgar. Ella es mi chica, este calendario. De un año a otro, nada ha cambiado. Ella es mi chica, este calendario. Es un oasis cuando arreglo carros. Ándale, güerita, yo te arreglo el coche. Acordate que el preservativo es el único método anticonceptivo que te protege del SIDA. Úsalo siempre, aunque estés cuidándote con otro método. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Continuamos, tercer bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Tenemos algunos saludos rápidos así para hacer al Topo, que nos está escuchando, y a King Kong, que está un poco agresivo, pero todo bien, te queremos igual. Y continuamos. Continuamos charlando sobre el tema cárceles. Seguimos con Ayelen, que nos va a contar cosas del encuentro, pero a mí saben que me gustan los datos duros. Cifras del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En las cárceles federales argentinas la tasa de reincidentes y reiterantes es mayor al 30%. UBA 22, que es este proyecto de la UBA desde hace más de 25 años en Devoto y en distintas instituciones penitenciarias del país, a modo de ejemplo, los internos que delinquen después de asistir a cursos universitarios en las cárceles no superan al 2,15%. Y otro dato, que no es, digo, la fuente sería de los malos, ¿no? Cuando los buenos y los malos, la fuente la da a los malos. El Sistema Nacional de Estadística sobre la Ejecución de la... Bueno, algo así, oficial. ¿Quiénes son los que llenan nuestras cárceles? El 78% de los internos no había terminado el colegio secundario al momento de quedar detenido. El 48% estaba desocupado y otro 29% tenía un trabajo de tiempo parcial. El 63% no tenía ni oficio ni profesión. Y el 48% no participa hoy de ningún programa de educación formal dentro de los penales. Y el que sintetiza toda esta situación puede ser Galeano, que dice: la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Me parece que con eso Galeano, como siempre, dijo todo. Ayer decía que la justicia era como una telaraña, ¿no? Es, ¿no?, que agarrar más chicos es una verdad de perogrullo, es así, digo, todos lo pensamos, pero están los datos duros que te lo confirman. Están los pobres, están las pobres ahí adentro. Uh-huh. Esto que decía Yelen, las que necesitan meterse dentro de su cuerpo sustancia para trasladar y después que caen en cana, pero no tiene el sistema, las excluyó totalmente. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de resocializar? ¿Qué? Primero, ¿a dónde las incluís? Y segundo, ¿de qué manera? Si la educación es un derecho y tienen el derecho a acceder a la educación aún estando dentro de una institución penitenciaria y no las dejan y están estas trabas, este ninguneo en los traslados, esto de no bajar que siempre sale, ¿de qué estamos? ¿A dónde las van a reincorporar? ¿A las mujeres o a los hombres? Está pensado exactamente con otra lógica. No es cierto que las cárceles están pensadas para resocializar a nadie. Todo lo contrario, y están los datos que te lo confirman. El 30% de nuestras cárceles, de nuestros presos, nuestras presas, reinciden en un hecho delictivo. Uh-huh. Cuando tienen la posibilidad de acceder, es solo el 2,15, digo. A ver, no sé, es básico. Aparte, hay una cuestión base, ¿no? Se le llama también personas privadas de su libertad ambulatoria porque se trata de personas que están privadas solo de ese derecho, digamos, de ambular con libertad. Pero no, todo el resto de los derechos los tienen que tener asegurados, tanto de la salud como de la educación y todo el resto de derechos. Entonces, cada vez que eso no se cumple, estás violando los derechos humanos, estás violando la Constitución, estás violando todas las leyes habidas y por haber en este país o nacionales, del mundo, internacionales, etcétera. Uh-huh. Entonces, ahí tenés ya una base en la que se están cagando, para decirlo en criollo. Y después, esto que contaba acá Yelem, tiene que ver con que no todo el mundo pensaba, ¿no? Ahora, no todas las mujeres o varones que están en una cárcel están aptos como para, vos lo comentaste recién, para estar en la universidad, en los centros universitarios. Y de la parte de, yo recuerdo, en Devoto, la parte de educación media y bueno, y la primaria, no está dentro de un espacio como de una, digamos, una institución como la UBA, que se mete dentro de un instituto cerrado. Está como en el espacio, por lo menos en Devoto estaba en un espacio por fuera del CUDO, obviamente, que ahí sí entraban y deambulaban los agentes del servicio penitenciario. Está en coordinación con las escuelas, pero es otra cosa. Necesitas papeles, como decías vos. Entonces, a veces, como para la pantalla, se hace algo, pero queda ahí y no es un acceso real, digamos, para toda la población. No sé cómo es en Ezeiza, si también cómo se maneja lo que es secundario, primario. Sí, en realidad es un espacio donde sí entra el servicio penitenciario. En el caso de Ezeiza, no en Devoto, ¿no? ¿En Ezeiza, el CU también entra? En el CU entran, sí. ¿También? Pueden entrar. O sea, de hecho es más común verlas que lo que en Devoto, digamos. Claro, en Devoto directamente no pueden pisar, no. Salvo que tengan alguna orden o algo preciso. En Ezeiza ha pasado varias veces que han entrado, digamos. De hecho, después de un par de cosas que se habían denunciado y se habían escrito, habían entrado, más de dos veces nos pasó, allanan ilegalmente el espacio universitario, claro. Rompen las máquinas, sacan los papeles, cosas metiendo, que se hacen muchas veces estas cosas, además, ¿no? Y qué bueno que vos retomabas esto del porcentaje. Esto se habló en una coordinación intercarcelaria con Ezeiza, Devoto, San Martín, el tema del porcentaje de reincidencia que tiene cuando pasan después de un centro universitario. Y es real, ¿no? El 3% como mucho termina teniendo casos de reincidencia después de haber pasado por una instancia de educación, y es un dato muy concreto. Y en realidad, también lo que vos decías de la ley, en realidad si vos te pones a leer bien la 24.660, que es la ley de la pena privativa de la libertad, vos lo lees y tiene contradicciones en sí misma la ley. Sí. Y es verdad que se aplica a privar la libertad, o sea, la libertad deambulatoria, pero no todos los otros derechos que también se violan y que son derechos humanos, los de las cárceles, ¿no? Y yendo sobre ese tema, es que las chicas han, bueno, en realidad se ha generado varias veces distintas huelgas en los últimos años que se han solidarizado. La más fuerte fue la del 2010, que se extendió en todo el país. Más de 10, 15 penales se adhirieron a una huelga general reclamando discutir esta cuestión de la ley 24.660 en una mesa de diálogo y de negociación con varios representantes, en donde los centros universitarios también pudieran participar de esa mesa. Y de hecho Devoto, que tiene educación en derecho, tiene, y que de ahí viene también el proyecto Ave Fénix, que han trabajado sobre casos de leyes que han salido de ahí adentro, digamos, que algunas tienen media sanción y quedaron estancadas. Y no se habló más sobre esas cuestiones, ¿no? Y las huelgas, varios años, hace 10 años ya que se vinieron, digamos, hubo distintas instancias, ¿no? El 2001, después se va de la Rúa, bueno, nos olvidamos de todo lo que se había hablado, después en el 2003, después en el 2007, después en el 2010, y se han generado huelgas generales que llevan a esa instancia y pareciera que se logra el hecho y se disuelve, ¿no? Y nunca se termina avanzando sobre esa situación, ¿no? El tema de las visitas, de romper los lazos. Y con las mujeres pasa doblemente que eso, y entrando en el tema, se habló mucho en el encuentro de mujeres, ¿no? Antes de seguir, ayer quiero saludar a la compañera Natalia, que llegó hace un rato. Ay, yo perdón. No la puedo saludar. Decí hola. Decí hola. Un color amarillo así, tan sentador. Eso. Ay, si estás muy colorida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí. No, yo escucho. Está bien. Atento. Agradecemos la presencia. Está pasando por un día así complicado. Vino toda caída. Estuvo con mucha fiebre, pero fiel al programa. Nuestra compañera está acá. Está acá. Para Mujeres te invita, ¿no? Continuamos, estamos. Para Mujeres hablando, te invita, si se ahí recupera. Si vas a agarrar el micrófono, por favor. Si no, estamos al horno. Sí. Bueno, continuamos. Ayer, en Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, participé del encuentro en la parte de sistema penitenciario, la mujer, el sistema penitenciario y la cárcel. Es la segunda vez que participo en el encuentro de mujeres de ese taller. Había participado en el de Paraná también. Creo que fue cualitativo y cuantitativamente mejor que lo que fue el año anterior. A diferencia de otros talleres que lo que pusimos a hacer el relevo pareció ser lo contrario, en este taller realmente fue mucho mejor porque, digamos, se puede abordar el tema desde muchas perspectivas, ¿no? En el taller participaron alrededor de 70 mujeres de todo el país, mujeres que han estado presas, Y después salieron y han seguido trabajando o militando el tema de las cárceles. Han participado presas políticas también, que siguen con procesos de persecución, además de persecución ideológica. Han pasado madres que tienen a sus hijos presos y que no saben qué hacer y van ahí como, bueno, a ver qué se dice acá, qué puedo hacer. Chicas que empezaron a laburar el tema a través de las facultades o a través de grupos de trabajo, han empezado, o por dar una clase en un penal, entraron y a partir de ahí han empezado a hacer trabajos, muchos trabajos también de comunicación, por suerte, y después, más desde la procuración, ¿no? Desde por ahí, del INTI o desde otros espacios, ¿no? Entonces se pudo abordar la temática desde varias lecturas distintas de cómo contactarse con eso. Y bueno, la verdad que fue muy fuerte, ¿no? Pudimos hacer denuncias, propuestas de trabajo, coordinación de trabajo. Se ve esta necesidad de coordinar, ¿no? De que tipo uno siente que va y va solo, a la nada, lejos, ¿no? Esta cosa que en realidad se ataca mucho, que es el tema de la visita y del lazo con el afuera, que es lo que se intenta romper siempre. El sistema siempre ataca por ese lado para aislarlos o aislarlas. Y bueno, se habló un poco de esa situación, del tema de las visitas, que se hace abuso a las nenas también incluso, ¿no? Se pedía esto de, bueno, denunciar que hubo casos que han hecho hacer flexiones a las nenas, y vos decís, no sé, las nenas no pueden pasar por esa situación, por ir a visitar, no sé, a una mamá o una tía que está privada de su libertad. Hacer denuncia de eso, pedir que no se hagan avances sobre esa situación. Se pudo hablar también de, bueno, el hecho también de que una va y también le hacen sacar todo, hacer flexiones, sacarte el corpiño, ¿no? Todas estas cuestiones. Hasta han hecho introducción de dedos, a ver si vos no te pasás algo por adentro. Sí, cuando vos vas como visita común, si vas por otra, por educación, no, pero lo que es visita común, sí. Sí pasa. Y pero eso no se había cortado. Eso no se había cortado, sin embargo, te hacen hacer las flexiones igual y muchas veces han pasado casos, digamos. No significa que esto no siga pasando. Que de hecho eso también se habló, de pedir la desmilitarización de el espacio de encierro, ¿no? Siempre que siga habiendo políticas de este tipo, estas cosas van a pasar, por más de que haya leyes que aunque no pasan. Después se pudo hablar también del tema, bueno, se habló de la prisión domiciliaria que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Estos casos se dieron repetidamente. Se pudo poner en común la situación de las mujeres en varios penales, incluso de menores también. Se habló de correccionales, ¿no? De menores que están allí y cómo ya desde chicos, ¿no? Los agarran con esas lógicas y es mucho más complicado con los chicos también trabajar. No es lo mismo en penales de mayores que de menores poder laburar estos temas. Se habló del tema de los lugares donde se hacen las visitas, porque eso también es un punto como clave en el momento de esto que vos decís, de cuando se rompen o se intentan romper todo el tiempo los lazos, la intimidad, eso de que vos sos una cosa dentro de la cárcel que yo te puedo manosear, manipular y mirar, no sé, las visitas muchas veces se hacen en los patios, en Devoto o con esas famosas carpas, digamos. En realidad es peor que eso, que ni siquiera tienen visita, o sea, el único que te puede visitar es tu marido y si no tenés marido no tenés visita. Así marido, hay una lógica patriarcal. Marido casado. O sea, juntado, es el único que no te puede. No. Cónyuge. No. No, primero no tenés libertad de elección sexual porque podrías tener una visita a una novia, mujer y no podés. Eso menos que menos, no seas loca. Después, si querés visita de un novio, o querés visita de querés una vez y nada más y no le tenés que dar explicaciones a nadie, porque estima estás ahí encerrado, te querés morir. Y contacté con alguien. Claro, alguien me dio bola y tipo, tengo un lazo nuevo en la vida. No. No podés. Las mujeres no tienen permiso a visitas si no es de sus maridos. Y eso es una denuncia que se hizo, digamos. Permitamos la libertad de elección de las mujeres y que puedan ser visitadas. Y lo que pasa mucho es que terminan saliendo con varones de otros penales presos porque sí te permiten que la mujer se traslade al penal de varón. O sea, sí. A ir a verlo, a él. Sí. Y después volver, ¿no? Como una especie de servicio a esta soñería. Sí, eso sí, eso es verdad. Eso se hizo denuncia y se habló mucho de eso, sí. Sí. Uh-huh. Y las visitas con los familiares, digamos, también son en espacios como poco dignos, digamos, ¿no? Como para recibir a tu familia, por lo menos así también pasaba en Devoto, en Ezeiza, imagino que es sí, igual. Lo mismo a nivel nacional, digamos. Sí, y en realidad, bueno, ahí cuando se habla de ese tipo de visitas es donde se avanza más sobre la cuestión del abuso y del tipo de requisa invasiva, ¿no? Uh-huh. Vejatoria y denigrante que hay, porque realmente que te saca las ganas de ir cuando te hacen hacer eso cada vez que vos vas. Y después lo que se hace, que es que vos vas hasta tres veces con un permiso y después te piden otra cosa, te piden allá, acá, esto, lo otro. En eso se ha denunciado mucho. Y en penales de varones, que las mujeres que están afuera por ahí los van a ver también, y siendo basureadas y denigradas como la mujer del preso, e incluso usadas como disputa también, ¿no? Y como forma de bueno, a ver hasta dónde avanzo yo, porque yo tengo el poder y vos no, ¿no? Mucho de eso que también se ha hablado. Sí. Uh-huh. No me miren. No, bastante, bastante fuerte. Yo creo que, no sé si a través de la voz, a veces no, me pasa que cuando escucho los programas después, no sé si se transmite las miradas de ayer en cuando habla y cuenta estas cosas y la indignación y las ganas de salir corriendo a pelear por todas estas cosas, la verdad que transmite bastante. Y la es más que obvia la pregunta, pero el tema de la relación con el servicio penitenciario, ¿no? Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de ir y laburar adentro de Devoto, de alguna manera había como una política adoptada por nosotros de no tener relación con el servicio penitenciario. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cuál es la estrategia? Algunos piensan que no, que hay que llevarse normalmente para poder negociar ahí, papá. Otros piensan, no, ni te saludo, ni te hablo, porque también el trato es poco feliz. Es bastante desagradable, uno pasa a las 15... las 15 rejas que hay que pasar, te piden cada vez el documento y todo. Y entonces, bueno, hay distintas formas, ¿no?, de tomarse la relación con el servicio penitenciario. ¿Cómo la...? No tenemos relación con el servicio penitenciario, ni hola, ni chau, ni nada. O sea, en realidad, gracias cuando me abre la puerta, que te la abren ellos. Sí. Nada más, por una cuestión de, como, nada. Pero después, ni hola, ni chau, ni ningún tipo de trato. De hecho, ellos saben, digamos, ellos saben. Y nosotros sabemos. Entonces, hay una cuestión de vos sabés, yo sé, no me digas nada, no te digo nada. Digamos, como no avances porque en la medida que avanza uno, avanza el otro. Sí. Como decir, nos ha pasado, de hecho, después de libros o de denuncias específicas que a un compañero, por ejemplo, no lo dejaron entrar más al penal de Ezeiza, con nombre y apellido, vos no podés entrar. Tuvimos que hacer una movilización, reclamar que pudiera volver a entrar porque está marcado, porque ya denuncia ese tipo de cosas. Nos ha pasado, así que en realidad no tenemos trato, digamos. Y la propuesta que hay frente a la crítica, ¿no? Esta propuesta de desmilitarización, ¿cuál es la propuesta, ¿no?, en ese sentido, digamos? ¿Qué se propone para un servicio penitenciario más humano, digamos? No, en realidad, tratar de reproducir estas experiencias, digamos. La educación y el trabajo son cosas que de por sí dignifican a una persona, digamos. Y que si vos hablas de insertar, entre comillas, insertar a un sujeto de nuevo, a una sociedad normal, que de normal no tenemos mucho, digamos, lo primero que tendría que tener acceso a alguien que cae ahí sería o al trabajo o a la educación, que además, lamentablemente, hoy en día, en todos los penales, o una o la otra. no te dan las dos. Y vos, para tener una progresividad adecuada, deberías tener las dos y buen puntaje. Uh-huh. Y sin embargo, el mismo sistema no te permite acceder a las dos cosas. Ya de ahí hay una contradicción más. El sistema de puntaje, toda esa exacto. porquería. Lo que hablábamos un poco afuera, la ley que salió ahora con la educación en cuestiones, en espacios de encierro, es un avance, pero no alcanza. Es un avance en sentido de que podemos poner sobre el tapete esta discusión y abrir la discusión una vez más, pero sigue estando dentro de la lógica de progresividad, sigue estando dentro de la lógica del servicio penitenciario que te dice que vos tenés que tener puntaje, que la vara está puesta por ellos mismos, que incluso muchos de esos son chorro de guante blanco, digamos, partamos uh-huh. de esa base. De hecho, que en San Martín hasta han entrado prostitución en los sábados y domingos, que tienen vía libre por completo ahí, hacen lo que quieren, son jefe de policías y entran a chicas en situación de prostitución los fines de semana ahí, y se emborrachan, tiran tiros, bueno, toda una serie de cosas que está en el libro que escribimos. Y me fui. Nada, puedes pasar el chivo. La ley de educación, sí. Que en realidad la propuesta, digamos, es esa, sigamos avanzando con los espacios de educación, de pensar el trabajo, de que no les roben la plata que ellos mismos ganan ahí adentro, uh-huh. que de hecho les sí. llega a la mitad o menos, o un tercio de lo que ganan, y que a partir desde ahí es que buscamos la brecha para transformar la realidad de adentro, que va a transformar la realidad de afuera. Uh-huh. Ayer en Chivo del Libro. Sí, y del sábado, ahí algo el sábado. Escribimos un libro con muchas organizaciones que laburan el tema de cárceles en todo el país y se llama Cárceles de Mala Muerte. Es un libro de edición colectiva, así como que se está medio repartiendo como se puede. Pueden conseguirlo en comunicacionporlalibertad@gmail.com. Y vamos a estar haciendo presentaciones en Corrientes, Chaco, el Chaco ahora en 2 de septiembre, Corrientes, Córdoba, Mendoza. Y vamos a estar acá también en el Transformador en Aedo el 26, sábado 26 de noviembre. Y sábado. El sábado hay una actividad festival. El sábado lo guardamos para dentro un ratito. ¿Te quedas por el Mujeres te invita? Es verdad. Todo se enmarca en sección. Todo se enmarca. Nos vamos a escuchar una canción que es como de la época más atrás. Hace unos años atrás y me recaba esta canción. ¿La tenés? Sí. Vamos. Cinco dinastías rechazaste, qué malo que... Con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que ya está en marcha, podés acercarte a cualquier centro de salud u hospital para pedir información especializada y recibir en forma totalmente gratuita el método anticonceptivo de prevención que vos necesites. Informate, consulta y decidí. Es ley, es tu derecho. Ministerio de Salud y Ambiente, Presidencia de la Nación. Hola, estás escuchando Mujeres al Derecho y al Revés por FM La Bemba. Lejendujina Coanga. Mujeres, cuñá al Derecho y al Revés, FMP La Bemba. Aquí llegaron las hormigas. Mujeres te invita. Hay varias cosas. Último bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Con celular sonando. Con celular papelón, por Dios. Bueno, como decía, último bloque Mujeres al Derecho y al Revés. Vamos con el Mujeres te invita, con un tercio de Natalia entre nosotros, otro tercio en la cama descansando. ¿Quién va a arrancar, vos? Otro tercio seguro que está en el cine, porque viste que ella siempre está en el cine. Encontré otro de cine, otro festival de cine. Contá, ya que estamos en el tema, contá. Bueno, arrancamos. Voy a arrancar con el festival de cine, después vamos a las cosas más, una cosa más cultural que me gusta a mí. Ahora hay un festival de cine, pasamos por el escandinavo, pasamos por un montón de cines y ahora está el holandés, que también voy a ir. Del 31 de octubre al 7 de noviembre en el Teatro Así San Martín. Los festivales de cine están en todos lados, es cuestión de tener acceso y a uno le llegan. Bueno, ahora viene el Festival de Cine Holandés, hay 11 películas muy copadas, ya estuve viendo un poco. En la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, www.festcineholandés.com.ar. No pude ver cuánto cuestan las entradas, pero asumo que deben ser bastante. Como la embajada garpa. Y aparte el Centro Cultural San Martín. Sí, no creo que se vaya mucho al carajo. Claro, seguramente con, claro, debe haber entradas a precio de estudiantes. Y tiro otro chivo más. La primera jornada de resistencia lésbica Pepa Gaitán, el 28 de octubre a las 12 en la Plaza de los Dos Congresos, organizado por La Fulana, y que con esto van a dar inicio a las actividades de la Semana del Orgullo. Que también vi, de paso cañazo, compañeros, del Baído también estaban también promocionando que arrancaba las actividades por la Semana del Orgullo. No pude chusmear un poco más, pero están en paralelo el programa, sí, a nosotros. Porque mañana es lo de Pepa Gaitán. Sí, a las 12 en la Plaza de los Dos Congresos, y va a haber entrevistas, radio en vivo, música, talleres, intervenciones, feria y muestra de fotos, las tetas como son. Me pregunto, no sé qué será, pero... ¿Las tetas como son? Las tetas como son. Las tetas así como son. Mis tetas antes de parir, después de parir. Antes de parir, después de parir, de verdad, de plástico. Y ahora le doy paso a Julia, que tiene... Para el sábado, zona oeste, a partir... primero viernes, mañana, viernes, 18 horas, en el aula magna del Hospital Mariano Luceno de la Vega, el Hospital Provincial de Moreno, ahí cerquita de la estación. Va a haber una charla sobre interrupción voluntaria del embarazo. La importancia que tiene, básicamente, es estar hablando de aborto adentro de un hospital público. Van a estar compartiendo la mesa Zulema Palma, de Mujeres al Oeste. Bien. Y compañeros trabajadores de la salud en atención primaria de Moreno, contando lo que son las experiencias de las consejerías pre y post aborto en Moreno. Así que ahí vamos a estar, los esperamos y las esperamos. Y el sábado, ahora sí, nos subimos al tren junto con la gente de la mesa por el aborto legal del oeste, que estuvieron acá, Maggie estuvo contándonos cómo es su experiencia, así que nos subimos en Morón a partir de las 3 de la tarde a charlar con la gente que esté viajando, contarle un poco cómo viene la mano, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, y a las 5:30 nos bajamos del tren y instalamos la mesa en la Plaza de Moreno. ¿A las 3 arrancan? A las 3 arranca. Yo me tomo el sarmiento a las 12:30. 12 ¿El sábado? No. Me dijiste ayer, mañana digo. No, mañana es en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. ¿Y el sábado? Y el sábado, a partir de las 3. El sábado es el tren. otra vez. Después te vas a... Te está vas bien, a 5:30. Claro. Y a Yelen, claro, ahí terminamos, seguimos con la ronda del fin de semana. Después de la noche. Ah, claro, después vas. Voy yo. ¿A dónde vamos, a Yelen? Primero a Yelen. El sábado, a partir de las 5 de la tarde, en adelante, van a estar tocando varias bandas en el contexto de la campaña de La Galle a la Calle, que de hecho tiene un blogspot que es lagallealacalle.blogspot.com. Sí, se va, bueno, a estar así, junta de firmas, ¿no? Apoyar un poco la situación que se está ahora se define, si no tenemos que esperar 5 años más para ver qué le pasa. Esperemos que le den las salidas transitorias, aunque sea. Y va a estar varias bandas, va a haber puestos, va a haber cosas para comer, tomar, en el estacionamiento recuperado de Marcelo Tela, Facultades Sociales, a partir de las 5 en adelante hasta la nochecita. Buenísimo, terminamos la semana el 31, ¿lunes? Lunes 31 a las 11 de la mañana, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, FAME, invita a la exposición de los resultados en Argentina de la campaña internacional por el acceso universal al preservativo femenino. El preservativo femenino es un método que aún no distribuye el Ministerio de Salud y tampoco se puede comprar en un comercio, dice Mabel Bianco, que es presidenta de FAME. 31 de octubre. 11 de la mañana, Centro de Salud y Acción Comunitaria número 15, en Humberto Primo, 470 en San Telmo. Estamos. Bueno, creo que hemos terminado. Bien variadita la del Mujeres Timita de hoy, ¿eh? Tenía de todo, había de todo. Antes de ya está llegando la invasión. Está bien, tienen razón. Tienen razón porque están en horario. Bueno, pero nos van a dar 2 segundos más para agradecerle a Yelen, que estuvo acá compartiendo el programa con nosotros por todas las gracias. Data. Gracias a ustedes. Bienvenida cuando muy quieras. Muy interesante la entrevista. Gracias. Y traenos data cuando quieras, que la vamos a seguir pasando material, data, por el Facebook. Muy buenas noches, puentista Fernando. Dale. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Buenas noches, Javier. Buenas noches, Nico. Buenas noches, Juan, que esté escondido. ¿Cómo andan? Bien. Bien. No te puedo creer. ¿Qué pasó? No. La gente no lo está viendo, pero acaba de entrar un puentista con un nuevo look terrible. Te está mirando con una cara, Julio. Terrible. Yo no me vuelvo más vuelta. Che, ¿de qué va el puente? Hoy vamos a hablar de la niñez. De muy la niñez. De las niñas y los niños. De las niñas, los niños, sí. Sí, de las niñas y de los niños. Sí, el sí de las niñas. Es un libro, no sé si lo leyeron, no lo lean igual. No lo leo. Bueno, interesante. ¿Y de la niñez que llevamos todos dentro? De la niñez ¿también? Que llevamos todos dentro, de la niñez que a veces nos coartan ciertos sistemas, como por ejemplo la pobreza. También. O las guerras, y bueno, según los diferentes contextos que hacen que un niño deje de ser niño. Bien. ¿Y hasta cuándo se es niño? Siempre, toda la vida. Toda la vida se es niño. Sí, Nicolás y yo somos niños. Sí, se nota. Aparte saltaron así como a decirlo con a defender el lugar. Bueno, nos vamos, chicos. Ahora que llevan las galletitas, las agarramos, nos vamos, los dejamos. Buen programa. Les estoy convidando. Que la pasen lindo. Bueno, gracias, muchas gracias. De nada. Chau, niñas. Chau. Hasta el próximo jueves. Creo para atrás, la reina del Nilo. Creo para atrás, la reina del twist. Las momias se aburren, ya no quieren bailar. A Julio César te ama, pero no baila el twist, no. Creo para atrás, la reina del Nilo. Creo para atrás, la reina del twist. ¿Qué van a decir en la historia de ti? Todo Egipto a tus pies. Creo para atrás, la reina del Nilo. Creo para atrás, la reina del Twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Creo para atrás, la reina del Nilo. Creo para atrás, la reina del Twist. Las tablas sagradas mintieron por ti. We'll be right back. tener todo Egipto a tus pies. Creo que yo para atrás, la reina de mi vida.